porque yo la vi nacer. Esta polla fallenata, porque yo la vi nacer. La bailaba la muchacha en casa de José Manuel. La bailaba la muchacha en casa de José Manuel. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Landero toca la misma hasta que se llegue el día. Landero toca la misma hasta que se llegue el día. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Son vallenata, nacieron por esa tierra. Las pullas son vallenata, nacieron por esa tierra. Con un acordeón pirata, la tocaba el negro guerra. Con un acordeón pirata, la tocaba el negro guerra. Bailen, bailen esta bulla es vallenata. Bailen, bailen esta bulla es vallenata.